37, juicio y ejecución de los hermanos Reinafé. Los que mataron a Quiroga. José, Vicente y Francisco Isidoro, José Antonio y Guillermo. Fueron los instigadores. Instigadores ideológicos de la muerte de Quiroga. Nacidos en la provincia de Córdoba, fueron políticos y militares. Y esto que pasó que por la muerte, precisamente le hicieron el juicio por la muerte de Quiroga. No se llamaban Reinafé, empecemos por Sí, eran ingleses que habían quedado aquí después de las invasiones. Castellanizaron su apellido. Castellanizaron su apellido, se fueron a Córdoba y ahí pudieron ser. Y no sería raro de que hayan venido. Traficaban con los indios también. Sí, hacían. No sería muy raro de que ellos se hayan quedado en Córdoba después del fusilamiento de Liniers, porque todos los que fusilaron al que fueron al mando del grupo, porque primero Ortiz de Ocampo se negó a fusilar a Liniers, no quiso saber nada de fusilarlo. Entonces mandaron a un grupo con la orden de donde que le entregara al prisionero y ellos tenían que fusilarlo. Eran todos ex hombres que se habían quedado aquí en Buenos Aires, soldados que habían desertado de la corona y que para mí cumplían una misión quedándose acá. Sí. Y lo mandaron allá a matar a Liniers, ¿no? Trabajaban para la corona, pero para la corona británica. Sí. Para mí fue así, porque ¿por qué razón mandar a todos tipos que eran ex soldados británicos para fusilar a Liniers? Está como un gesto masónico, ¿no? Pareciera. Bueno, era una cosa, como te diría, como que los criollos se negaron a. Porque para los criollos era un héroe el Liniers. Entonces sí. Tuvieron que mandar a tipos así para que lo mataran a Liniers, y por ahí se quedaron allá, no sé, no conozco bien la historia de estos dos sinvergüenzas, ¿no? Pero con motivo de la visita de Argentina del presidente de Brasil un 25 de octubre de 1900, nace en nuestro país el primer noticiero fílmico, pionero de los conocidos como Sucesos Argentinos, fue anterior a Sucesos Argentinos, 1900, un 25 de octubre. También nacía en Buenos Aires José Carlos Marrone. Pepitito, actor, gran amigo Pepitito. Humorista, actor de radio, cine, teatro, televisión, gremialista fue también, ¿no? Sí, era de los artistas de variedades. Peronista, bien peronista Pepitito. Y peronista también. Nació en 1900. Amigo de Rucci también. Había nacido en 1915, así que hoy cumpliría 103 años. Estaba en el sindicato de artistas de variedades. Sí. Sí, también. Estaba por acá, por la calle, creo que Sarmiento tenía. No lo conocía, sí, el sindicato. Sí, lo tenía el sindicato. Sinceramente. Un día como hoy también se producía el hundimiento del Principessa Mafalda, aquel transatlántico italiano que fue construido por la Navegación General Italiana, se llamaba la empresa, pero venían muchos argentinos en ese barco. Que perecieron la mayoría. Murieron 314 de los 1252 pasajeros que estaban en la tripulación de este barco, que traía inmigrantes, como en aquella época solían hacerlo. Creo que tenía una especie de Titanic, ¿no? Sí, era un enorme crucero actual, sería. Sí, señor. Un enorme barco que creo que fue en las costas de Brasil, por ahí creo que fue el evento ese. Bueno, y un día como hoy, en 1945, dos días después de haberse casado por civil, se casaban por iglesia el general Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón en la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de La Plata. La Plata, sí, señor. Así que hoy cumpliría aniversario de casado el general Perón. Muy bien. Los fabricantes de máquinas agrícolas advierten que hay 7.000 empleos en riesgo. Lejos de la prosperidad prometida por el gobierno, el campo no traiciona y hay temor entre los fabricantes de maquinarias. Sostiene que 7.000 empleos están en riesgo y que no hay reducción de jornadas y suspensiones. La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, CAFMA, difundió su encuesta nacional de coyuntura que arrojó datos elocuentes sobre la crisis que está atravesando el sector. El relevamiento contó con respuestas de 127 empresas. Y uno de los aspectos salientes es la gran cantidad de empresas que incurrió o está por iniciar achique de horas extras, suspensiones, despidos o pedidos de asistencias al Estado mediante el procedimiento preventivo de crisis o programa de recuperación productiva REPRO. El sector puede perder en los próximos meses 7.000 puestos de trabajo, considerando ingresos de 30.000 pesos brutos mensuales, equivalen a 210 millones de pesos mensuales que no ingresarán a la economía. Si se consideran las cargas sociales, también equivale a 73 millones de pesos mensuales perdidos por el fisco, indicó CAFMA en un estudio que reveló La Voz del Interior de Córdoba. También recordó que el 80% de las empresas están en poblaciones de menos de 30.000 habitantes y son uno de los principales motores económicos de esas localidades. La ruta Rosario-Córdoba está plagada de empresas de máquinas agrícolas. Sí, de máquinas agrícolas. Estamos hablando de un sector donde en teoría este gobierno debería privilegiarlo. Sí. No estamos hablando de sectores que abandona este gobierno. Favorecía el campo, parece que no lo favoreció mucho. La crisis sectorial se refleja en varios indicadores, uno de ellos, por ejemplo, que el 62% de las empresas están trabajando apenas al 50 o 60% de su capacidad instalada. También que casi la mitad de los 48,8% estima una caída de sus ventas entre 30 y 50% en comparación al 2017. Para dos de cada tres empresas, el principal problema es la fuerte suba de las tasas que impide contar con buen financiamiento. La encuesta transparenta la fuerte retracción de ventas debido a la falta de financiamiento o tasas lógicas. Prácticamente estamos sin financiamiento para la venta. Existe mercado interno, pero el productor agropecuario o el contratista rural no está dispuesto a financiar su compra a las tasas que solicitan los bancos, subrayó Raúl Crucianelli, titular de CAFMA. El impacto en el empleo también es notorio, ya hay numerosas empresas que implementaron reducción de horas extras o jornada laboral, suspensión o despido de operarios y acudieron al programa REPRO. El estudio indica que entre 22 y 25% de las empresas decidirán en el corto plazo instrumentar reducción de jornadas, suspensiones, inicio de procedimiento de crisis, etcétera, etcétera. Todo esto debe ser resuelto para no profundizar la situación, advirtió Crucianelli. ¿Qué le parece? ¿Qué van a resolver? No, pero la verdad, pero lo que queda claro es que lo único que les interesa es poner solamente la materia prima, exportadora de grano y nada más. Después, ¿con qué se saca eso? En todo caso, después se importará. ¿Me deja que saludo acá a una amiga mía? Tengo acá una... Según a quien te quiera saludar vos. No, yo no quiero saludar, quiero que mi amiga que está acá conmigo salude acá a su abuela, que salude a su hermanito. A ver, Mía. Hola a todos los que están escuchando. Bueno, besos. Bueno, más a mi abuela Nimi Escobar y a mi hermano Ciro Mayada. Que te están escuchando, seguro. Que me están escuchando y parece que ¿y mi hermanito no me está escuchando? Sí, se está escuchando. ¿Y vos cómo te llamás? Mía. ¿Sos la hija de quién? ¿De Nimia? No, ¿cómo la hija de Nimia? La hija. ¿Quién es tu mamá? Sofía. Ah, Sofi del Nido, que está con nosotros, sí. Acá. Sí. Muy manejando bien. La radio. Muy bien. Y yo bien soy que... la nieta de Nimia Escobar. O sea que Nimia es la mamá de Sofi. Sí. Y mi hermanito. ¿Vos sabés que tu mamá es una espartana? ¿Tu abuela es una espartana? ¿Vos sabías? Sí, que va a las marchas. Sí. ¿Sí? ¿Sabías? Sí. A todos los jubilados que me estén escuchando, muchos besos. Muy bien. Así me gusta. Otra espartanita. Sí. Bueno, yo siempre me pregunto, ¿no? Siempre la excusa es, subió la nafta, hay que aumentarla. Sí. Ahora el barril bajó. Pero hay que aumentar. Hay que aumentarlo, toma. O sea, la excusa es siempre aumentarla. Pase lo que pase, hay que aumentarla. No, porque siempre, viste, cuando sube el barril, y bueno, el costo de la nafta, porque ha subido el barril de petróleo, tenemos que aumentar el litro de nafta. Y una, creo que una sola vez bajó, pero creo que 1%. Sí, una cosa transitoria. Las naftas subieron otro 5% en noviembre, pese a la marcada caída del petróleo y el dólar, mientras que en octubre el valor del barril de petróleo se desplomó un 10%, el tipo de cambio perdió un porcentaje similar por el impacto de las elevadas tasas de interés, el precio de los combustibles aumentó en promedio un 9%. Sin embargo, la realidad para el consumidor no es alentadora, ya que desde las petroleras estiman que la rebaja de los costos está descartada. Así, lo más probable es que las naftas vuelvan a encarecerse en noviembre, aunque sin tener el mismo golpe que los meses anteriores. Octubre ha sido el mes en que se dieron dos fenómenos que no se habían repetido en todo el año. El petróleo y el tipo de cambio en el mercado local bajaron de la misma manera, aunque para las empresas el precio de la nafta sigue desactualizado. Ellos siempre la tienen por debajo de lo que deberían venderla. Si bien aún no está definido, se estima que el incremento llegará en noviembre, sería entre el 3 y el 5%, tanto para las naftas como para el gasoil. Además, el aumento dependerá de lo que pase en los próximos días en cuanto a los valores internacionales del crudo y de la evolución del dólar. El nuevo ajuste es inevitable, ya que el camino hacia la recomposición de los precios y poder alinearlos a los niveles internacionales está cuesta arriba, y de esta manera la nafta llegaría al 60% de aumento en lo que va del año, mientras que la premium acumulará un 64%. Muy bien. Extraordinario. Son maravillosos estos muchachos. La verdad que sí. La verdad que sí. Tenemos un mensajito, a lo mejor. Sí, se está comunicando con nosotros. Sí, escuchando por Facebook, Rubén Giovannini también, aparte de la radio. Teresa Benier saluda, dice hola. Virginia Laura González también saluda. Ariel Darío Santa Coloma saluda. María Sánchez te dice fuerza, compañero. Sixto Javier Guzmán Camacho también saluda. También Juan Daniel Bonamaison también nos da un saludo. También Graciela Bernal y los demás amigos. Ricardo Santa Cruz saluda, también está Aníbal, que es extraordinario. Rubén, como siempre. ¿Estuvo Aníbal hoy en la marcha? Sí, señor, ¿sí? Estuvo Aníbal muy hoy bien, en la que marcha. También te hace de corresponsal en otras marchas, ¿no? Sí, sí, sí. Le mandamos de acá un abrazo al amigo Aníbal. Liliana de Simone dice fuerza, Rubén, éxitos. Alicia Irene de Luca también saluda, y Ricardo Santa Cruz dice le mando saludo a la nueva locutora mía. ¡Opa! Recibió un admirador mía. Ya tiene un admirador mía, ¡epa! Ricardo, decirle gracias a Ricardo. Bueno, después, cuando traiga, porque ahora nos agarramos comiendo, le vamos a decir gracias a Ricardo. Muy bien. Nada más por el momento. Por el momento nada más. Jujuy, 25 familiares de Gerardo Morales son funcionarios del Estado. Menos mal que estos venían por el cambio. Sí. Y se llenaban la boca de que iban a cambiar todo, iban a terminar con la corrupción, con el peculado, que iban a terminar con el nepotismo. Mamita querida. Si esto es el cambio, pobre Argentina. Jujuy, 25 familiares de Gerardo Morales son funcionarios del Estado. Existe un viejo dicho, dice, la familia es lo primero. Seguramente el gobernador Morales lo escuchó tempranamente en su carrera política, se apropió de él grabándolo en su conciencia a fuego, y muestra de ello fue la circulación en redes de una extensísima lista de familiares nombrados en los distintos estamentos del Estado. En ella se puede ver que la familia gobernante forma parte del pequeño grupo de beneficiados en tiempos de crisis, uno de los pocos grupos que se puede decir le ganaron a la inflación y al contexto general de ajuste y privaciones por el que pasa la inmensa mayoría de familias trabajadoras del país. Acaba la lista de los que se están beneficiando con el triunfo electoral de Gerardo Morales. Están los hijos, Gerardo Morales, que es secretario legal y técnico de la gobernación. Está Facundo Morales, también hijo, que es coordinador general del Festival de Cine de Alturas. Están los hermanos de Morales, Héctor Freddy Morales, que es el actual secretario general de la gobernación, con un largo currículum ocupando cargos en la administración pública y como funcionario. Está Walter Rolando Morales, presidente del Instituto de Vivienda de Jujuy. Está María del Carmen Morales de Cuellar, que está designada en el Congreso de la Nación. Están los cuñados también, Osvaldo Cuellar, diputado provincial, Marcelo Cuellar, designado en tribunales de la provincia, la ex esposa también puso, porque para no quedar mal con otra parte de la familia, está la ex esposa, María Inés Fernández, que está designada en el Congreso de la Nación. Así se salva él de pasar También está Marcelo. Claro, está Marcelo Fernández también. Marcelo Fernández es un ex cuñado. O sea, debe ser hermano de María Inés Fernández, y es presidente del Banco de Desarrollo de Jujuy. Hay primos y tíos también. Está Patricia Morales, que es prima, en coordinación del Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación. Está Néstor Navarro, que también es primo, coordinador general del Ministerio de Seguridad. Está Armando Navarro, que es primo, contratado a la legislatura. Está Luis Morales, que es tío, está en la planta permanente de la legislatura. Está Andrea Areco, que es esposa de Luis Morales, planta permanente de la legislatura. Está Jorge Sebastián Morales, otro primo, secretario de Freddy Morales en la Secretaría General de la Gobernación. Está Nicolás Morales, primo, designado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Está Ana Martinich, una prima designada en ANSES, Jujuy. El ANSES siempre... El ANSES da para todo. Siempre se puede colocar algo. Viste que siempre hay un del día también. Hay sobrinos también. Está Lucía Fabiana Morales, hija de Freddy Morales. Y esto era lo que se escandalizaban, porque Delía había puesto 4. Sí. Esto les ganaron por varios cuerpos. Sí. Lucía Fabiana Morales es hija de Freddy Morales, está designada en tribunales, es sobrina. Ricardo Rubén Santoro, otra sobrino, yerno de Freddy Morales, designado en agua potable de la provincia. Gonzalo Agustín Morales, hijo de Freddy Morales, designado en el bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados Provinciales. Florencia Aguilar, nuera de Freddy Morales, también lo puso a todos, designada en tribunales de la provincia. Mauricio Lescano, sobrino, planta permanente en tribunales. Ex esposa y ex cuñado de Freddy Morales. Son los ex de Freddy. También Patricia Reina está designada en el Congreso de la Nación. Aldo Carlos Alejandro Reina, que es un ex cuñado de Freddy Morales, es contrato de locación de servicio en el Congreso de la Nación. Así que nos manda a Buenos Aires, a los que no puede poner allá, los manda para acá. Ernesto Nucci, cuñado de Walter Morales, designado en el Congreso de la Nación. Como se puede ver, una larga lista. Son los que se vieron beneficiados por el solo hecho de ser integrante de la familia gobernantes, o ex integrantes, algunos, de la familia. A decir del ex ministro Prat Gay, la grasa militante de Jujuy. Todos pierden menos nosotros. A lo largo de la administración Morales, el tratamiento de los salarios estatales estuvo cruzado por la prepotencia y la imposición. El gobernador, cual monarca que gana hasta 10 veces más que el sueldo promedio de un trabajador, impuso porcentajes de recomposición muy por detrás de lo que fueron los índices inflacionarios y el costo de la canasta básica. La última propuesta del gobierno a los gremios estatales y docentes, ante el pedido de abrir las paritarias e intentar equiparar los salarios a los valores de la inflación, oficializada por el Ministerio de Trabajo, Cabana Fus, que es cabeza de otro clan familiar enquistado en varias dependencias del Estado, sería la incorporación al salario de una suma fija, seguramente en negro, que para nada soluciona la brutal pérdida del poder adquisitivo. A diferencia de la familia gobernante y de la mayoría de los funcionarios, la familia de los trabajadores van a tener que ajustarse y ver qué malabares improvisan para llegar a cubrir las necesidades básicas de supervivencia. Que diputados y funcionarios ganen como una maestra. El presidente Macri, de manera demagógica, lanzó un decreto por el que no se permitía la incorporación a la planta del Estado de familiares de funcionarios, y los que habían sido nombrados debían renunciar. El gobernador Gerardo Morales y sus funcionarios en un primer momento miraron para otro lado, como negándose a renunciar al privilegio del uso de la lapicera. Luego el gobernador, como entendido la situación, dio por entendido la situación y porque la realidad lo superara, eliminó de la estructura formal del Estado más de 100 cargos que había creado apenas asumió su mandato. Uno de ellos es la trascendental coordinación de cosas por su nombre. Así se llamaba la dependencia, coordinación de cosas por su nombre. Salvo una cosa, sus familiares y los de muchos de los funcionarios siguieron cómodos en sus cargos y privilegios. Para terminar con todos estos privilegios, la bancada del bloque del PTS Frente Izquierda, con los diputados Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Fernández, presentaron un proyecto de ley para que los diputados y todos los funcionarios cobren como una maestra. Pero me parece que no va a prosperar. Se lo van a cajonear. Bueno, acá, a ver, que contéstele, a ver, contéstele a la amiga. Gracias. Ricardo, se llama. Ricardo. Muy bien, ahí tenés. De su admiradora. De su admiradora. Mía. ¿Mía o tuya? No, es mía. Mía. Mía. Tuya. No. Parece que fuera tuya, pero es mía. Bueno, está bien. ¿Es mía o es tuya? Ah, es mía. Ah, ve que es mía, viste. Bueno. Entrevista en Londres con el canciller argentino. ¡Ay, oh, qué vergüenza! Esto lo sacó el diario Clarín, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Bueno, el artículo lo firma María Laura Avignolo, y dice, habla de una entrevista del canciller argentino. Sí. Pienso que contará parte, no contará sí. Todo. El patriota. La intimidad no la contará, ¿no? El patriota Jorge Faurier. A ver. La llegada del canciller Faurier a Londres para una reunión con su par Jeremy Hunt trajo buena suerte a la primera ministra Theresa May. Se salvó de su voto de confianza momentáneamente en pleno Brexit y concretará su viaje a Buenos Aires para el G20, además de su encuentro a solas con el presidente Mauricio Macri. Mauricio Macri se va a reunir a solas con Theresa May, la primer ministra inglesa. Y ahí le pregunta, ¿ve qué parte hay para él con la repartija? Porque si no... Por este nuevo clima de confianza, la relación bilateral ha abierto una esperanza a los históricos resquemores que la guerra de Malvinas produjo entre los isleños y los argentinos. Post-Brexit, con las islas sin mayor sublevaciones europeas como parte de Gran Bretaña, el canciller Faurier cree que la confianza creciente podría terminar en negocios entre Argentina y los isleños. Negocios entre Argentina y la sangre de nuestros muertos la negociamos por monedas. Sí, no, aparte, los isleños, no dice entre Argentina y Argentina, es entre Argentina y los isleños, porque quien hace esta nota es tan gorila como a quien está reporteando, seguramente. Por supuesto, ¿no? ¿Sí? No cabe duda de eso. Nosotros tenemos una relación con el gobierno británico que incluye, dice, el diálogo de quienes viven en las islas. Nuestra relación es generar un mayor vínculo entre la parte continental y la parte insular, que quienes vivan en las islas sientan que pueden llegar al continente para educarse, para atenderse en temas de salud y para hacer comercio. Eso lo dice nuestro canciller Jorge Faurier. ¿Y no le prestaremos nuestras mujeres también para que queden satisfechos? Nuestras hijas, ¿qué más quieren? Pernada. Derecho de pernada piden. Lo único que falta es que nos vengan a exigir a las doncellas nuestras que la primera noche la pasen con ellos. Estas son las relaciones carnales que nos ofrece este gobierno de hijos de puta. Estas son las relaciones que nos ofrecen. Gran Bretaña está interesada en un acuerdo de libre comercio post-Brexit con Argentina. Libre comercio. Y tiene un interés común de reforzar... La libertad la tienen ellos. Nosotros, ¿qué libertad tenemos? Tiene un interés común en de reforzar algunas reglas de la Organización Mundial de Comercio. El canciller Faurier llegó para una visita de 48 horas, donde abrirá hoy la conferencia de América Latina en Chatham House. No solamente va a abrir la conferencia, me parece que nos está abriendo, está abriendo de pierna. Uno de los think tanks de relaciones internacionales más prestigiosas del mundo, y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas. Junto a él estará Sir Alan Duncan, el vicecanciller británico, coordinados por Celia Sutherland, que es directora del programa latinoamericano de Statecraft. Como el encuentro con el canciller Hunt. No, está Sir Francis Drake, ¿no? Porque murió, únicamente no está. Si no, también al tirar. ¿Cómo fue el encuentro con el canciller Hahn y qué temas discutieron? Le preguntan acá a nuestro canciller. A ver la respuesta que tiene. Hicimos un repaso sobre cómo están las relaciones bilaterales. ¿Bilaterales serán o serán laterales únicamente? A partir de la asunción del presidente Macri, hoy la agenda bilateral está en términos de crear confianza, tienen que ver con la integración económica comercial y la participación de las inversiones británicas en las oportunidades que ofrece la Argentina en materia de energía, infraestructura, minería, turismo y en el sector agropecuario. O sea, nosotros le damos todo y ellos nos tienen cuidado a las islas. Como contrapartida. Qué pedazo de hijos de puta que son, por Dios. No me quiero dar carnalismo. Los británicos están putear como los británicos están interesados en firmar un acuerdo de libre comercio post Brexit. ¿Argentina puede hacerlo o debe hacerlo en el marco del Mercosur? Está claro que el Reino Unido ofrece oportunidades importantes de comercio para todos los países del Mercosur. Tenemos que analizar en qué condiciones va a terminar la salida del Reino Unido y qué podrán hacer los países del Mercosur. Esto es todo con respecto a que Inglaterra se está yendo del mercado común, ¿no? La primera ministra va a la Argentina a reunirse con el presidente Macri si antes no se va del poder. Es difícil para la Argentina negociar con Gran Bretaña en el medio del Brexit y cuando nadie sabe lo que puede pasar en Londres, le pregunta la periodista. Nosotros tenemos diálogos con todos los representantes políticos, la llegada del primer ministro británico a la Argentina para participar del G20 y tener un diálogo bilateral con nosotros es un evento sumamente importante. ¿Cuál va a ser la agenda de Macri y Theresa May? Agárrate, que si este encuentro se produce, ¿va a ser por fuera del G20? Además de los encuentros que se van a hacer en el marco del G20, estamos organizando una serie de visitas significativas que no van a ser largas en su desarrollo porque son una gran cantidad de dirigentes. Es el caso del presidente Trump, Putin o el presidente Xi Jinping de China, el primer ministro de Italia, de España, de Alemania y de Singapur y la primer ministra británica. Con cada uno de ellos hablaremos de lo que nos interesa. En el caso del Reino Unido es muy importante la evolución que han tenido las relaciones bilaterales a lo largo de estos 3 años. Nunca, no habla de las Malvinas en ningún momento, o sea que no forma parte de la agenda hablar con la primer ministra qué vamos a hacer con las islas. No quiero seguir, disculpa. Sí, la verdad que tenés razón, el asco todo esto, ¿no? La verdad que tener este tipo, o sea, no, todos los representantes que tenemos nos representan de esta manera, este tipo nos representa en el mundo, los diputados de ayer nos representaban a nosotros como ciudadanos, tenemos al presidente de la nación, que yo entre medio de todo esto, ¿qué va a hacer Macri? ¿Qué le va a hablar de fútbol? Bueno, suba en bienes personales. ¿Menos de qué? ¿Menos qué? ¿Qué se salvó? Excepto para el campo. Vamos, chévere, todavía. Se salvó el campo, pero a los demás, tienen poder de lobby. A los demás, agárrense, muchachos, porque no solo le actualizan los valores. Cualquier estúpido que tenga una propiedad va a empezar a pagar. Y el que tenga dos más, y el que tenga tres más. No, digo, pero por solo el hecho. Porque si le van a actualizar al 100% el valor de las propiedades y le van a mantener el mínimo no imponible que tiene hasta ahora con toda la devaluación y un departamento que valía $50,000 en el mes de mayo era $1,000,000, hoy son 2,000,000. Entonces, la mínimo no imponible eran 800,000 y cualquier departamentito te va a valer 2,000,000 pesos, porque no te lo van a cotizar en dólar, te lo cotizan valor dólar el departamento, pero está referido a peso, al valor fiscal. A ver, el valor fiscal al 100% te dicen, ¿no?, que lo van a llevar. ¿Quiere mensajes antes de leer esto de los bienes personales? Después continuamos. Felipe Ituzaingó, el sábado por la tarde estaré en la Plaza de Morón junto a otros jubilados por nuestros derechos. Contaremos con la presencia del previsionalista D'Alessandro. Todo lo que sea sumar, el abogado D'Alessandro, bienvenido sea, ¿no? Sí, señor. Todo lo que sea para esclarecer, lo bien que hacen en ir. A ver, otro mensaje más. Hola Jorge, hola Rubén, hola Jorge, siempre al pie del cañón. No voy a sacar una invitación para ver cómo queman droga en Ezeiza, pero sí, no me perdería como el pueblo sí quemaría a toda esta lacra, incluido al carcamán de La Rioja, que ni Satanás lo quiere. Ya tenemos bastante con que nos tiren lo mejorcito en Ezeiza, con Maradona, Cleto, y ahora quieren que veamos cómo se quema la droga. ¿Escucharon mi tema dedicado al distrito que grabé con mi señora? Soy Juan José Moyano de Ezeiza. Sinceramente, yo no lo escuché. Y nos manda otro mensaje, que es un poquito más largo. Dice: soy Juan José Moyano. Me gustó la charla de ayer a la mañana, muy temprano, con Alberto Samiri Carbone, del programa Ayer y Hoy, que conduce a De Rensis, que ahora anda por Italia dando conferencias sobre peronismo. Samit dijo que había una solución inmediata a todo este engendro y consistía en nacionalizar la banca urgente y todos los recursos energéticos, además de la pesca, la agricultura, las carnes, la minería, etcétera, reactivar otra vez nuestra marina mercante para fomentar el comercio exterior y por ende activar el mercado laboral. Todo suena muy lindo, pero primero de todo hay que restaurar otra vez la ley de subversión económica del 94, más todo el mamarracho contenido en la reforma de la Constitución del mismo año. Del 94, no, del 74. Del 74, bueno, me puso 94. Del 94, la ley de subversión económica es del 74, del 75, la puso Isabel. Y. ¿Cómo se llama? Y la derogaron en el 2001 para salvar a todos los bancos la estafa que habían hecho los señores diputados, los representantes del pueblo. Samit también se candidatea para las elecciones del año que viene. En fin, cuesta mucho creerle a alguien cuando la mayoría trae consigo un prontuario en lugar de un currículum. Si ustedes se candidatean, yo seguro con mi señora y mis hijos los votamos. Un abrazo. Bueno, por el momento se va a quedar con las ganas de votarnos porque no nos vamos a candidatear en nada. Pero fuera de eso, amigo de Ezeiza, amigo Juan José Moyano, está bien, y todo lo que propone... Todo eso es lo que propone, amparaba la Constitución, claro, del 49. Acá lo único, claro, que hay que hacer es volver a la Constitución del 49 y recuperar todo lo que en forma ilegal e ilegítima vendieron. Por eso, entregaron, lo que está proponiendo en síntesis es un gobierno peronista. Claro. Pero a ver cómo viene la mano, me parece que va a faltar un poco de tiempo para que eso vuelva a pasar. Bueno, no sé, a lo mejor... Salvo que el pueblo decida, sí, ser libre. Claro, si el pueblo cambia... Si el pueblo cree que con una elección va a cambiar algo, no cambia nada. Bueno. Fíjate los que votan. Tengo una de fíjate a los que votan. Nimia me mandó saludos, muchas caritas me manda. Nimia. Y también me manda un audio, así que lo vamos a escuchar a ver qué nos dice. Hola Jorge, hola Ciro. Mía, hola mami, Rubén. Alguien le está soplando el libreto ahí, que me colgué con el YouTube. Es un payaso este Ciro. Este es el hermano de la locutora que tenemos acá. Muy bien, nos manda un audio, gracias. Tenemos otro audio, este es de Héctor de Chivilcoy, lo vamos a escuchar. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Todos estos desmanes que ha pasado, pasan y hace desde siempre que pasan, son punteros contratados por el mismo gobierno para que contraten a idiotas útiles que rompan todo y luego el mismo gobierno tener la justificación para la represión. Es decir, acción, reacción, solución. El viejo principio ya que los griegos sabían muy bien. Toda la inflación que se habla, inflación, todo esto que aumenta, y como dice Jorge, que bajan las cosas, pero luego baja, pero lo mismo siempre aumenta acá, en este país. La inflación, la deuda, lo que llamamos aumento de precios, aumento de servicios, eso es un estado mental. Eso es un estado de aceptación de la misma masa, de la misma gente. No existe la inflación, no existe la deuda. Solamente existe en la mentalidad de la masa, que la acepta y la paga. Si usted permite que un ladrón entre todos los días a su casa y le robe algo, el ladrón va a seguir entrando a su casa hasta que usted ponga orden o no permita más. Esto es lo mismo. Los medios diarreicos de desinformación masiva, Mitre, Dieto, esa bosta de prensa entre comillas, se encargan de hablar constantemente del dólar, devaluación, deuda, FMI, el dinero, el salvataje, toda la bosta que hablan estos tipos. Entonces eso va, el principio Goebbels, bien o mal, hablan y quedan en el inconsciente de la sociedad, y luego esa sociedad idiotizada, estupidizada, paga, paga y paga y paga los aumentos, paga la inflación, paga la deuda, paga todo lo que la timba financiera asquerosa y los sucios bancos hacen y dicen y dominan a una sociedad idiotizada. Y ojo, ahora claro, ahora vienen los grandes cerdos del G20, cerdos que va a estar liderado por el bueno para nada, y lamentablemente esto es el dinero que nos va a llevar. Y esto sigue no solamente la timba financiera, la timba de la estupidez, hasta que el argentino despierte. Muchas gracias. Gracias, Héctor de Chivilcoy, por comunicarse con nosotros como lo hace habitualmente. Bueno, suben los bienes personales, excepto para el campo. El oficialismo esta madrugada logró otorgarle media sanción a la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del régimen de bienes personales, algo que siempre te meten aparte de esto. No solamente trataron el presupuesto, sino que trataron de meter como cuña otras leyes, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado. Con 130 votos afirmativos, 38 negativos y 8 abstenciones, el proyecto que eleva el mínimo no imponible de bienes personales a 2 millones de pesos fue girado al Senado en el marco de la sesión tensa, en la que el plato fuerte fue la votación del presupuesto. La iniciativa no consiguió el respaldo, la de bienes personales, no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, por considerar que el piso no imponible fijado golpea a la clase media para la aprobación del proyecto. Y Cambiemos tuvo un respaldo de parte del Interbloque Argentina Federal, que dicen ser justicialistas y aliados. Dice, mientras que tanto que el Frente para la Victoria, como el Frente Renovador y el Interbloque Red por Argentina, lo rechazaron. La iniciativa plantea que a partir de 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 correspondiente a 2018 a 2 millones en 2019. En tanto, la alícuota, que en 2018 fue del 0.25%, se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera entre 2 millones y 5 millones, pero subirá al 0.5% entre 5 millones y 20 millones, y al 0.75% cuando la suma declarada fuera superior a 20 millones. Luego de varias idas y vueltas, el presidente de la Comisión del Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, aceptó un pedido de la oposición para que los inmuebles rurales continúen exentos del pago de este tributo, y el dictamen original preveía que los propietarios del campo dejaran de percibir este beneficio, pero en el tratamiento en particular primó el pedido de un sector de la oposición y del oficialismo para que sigan afuera del régimen. El argumento que se esgrimió es que el campo ya viene realizando un esfuerzo por la suspensión de la rebaja prevista para retenciones, por lo que no sería prudente incrementarle la presión impositiva. La aprobación de la reforma de bienes personales es parte de un paquete fiscal que incluyó también la sanción del proyecto de revalúo de ganancias por inflación, la adenda al Consejo Fiscal y el nuevo régimen del monotributo social para pequeños productores tabacaleros y cañeros. La adenda, que desarma parcialmente el pacto fiscal firmado el año pasado por los gobernadores, flexibiliza ese acuerdo de manera tal de incrementar la recaudación de las provincias, por ejemplo, postergando la rebaja del impuesto a los sellos. Esta reforma de la ley de ganancias fue avalada por 140 votos afirmativos, 22 negativos y 23 abstenciones, mientras que el revalúo de ganancias por inflación cosechó 139 afirmativos, 36 negativos y 8 abstenciones. El año pasado, el Congreso había modificado la ley de ganancias de manera tal de habilitar a las empresas al ajustar sus balances a la inflación por única vez cuando el índice de precios internos al por mayor superara el 100% en 3 años, o cuando en cada periodo se superara el 33% anual. Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto último, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo del ajuste por inflación, pasando del 33% al 55% para este año, al 30% en 2019 y el 15% para 2020. Finalmente, el nuevo régimen de monotributo social para pequeños productores cañeros y tabacaleros recibió un amplio apoyo con 183 votos positivos, un solo negativo y una abstención. que eso seguramente fueron las últimas negociaciones que tuvo el gobierno para sacar lo más importante que para ellos era entregar el presupuesto. Muy bien, continuamos con más Tiempo Nacional. Recuerden que vamos hasta las 19 de lunes a viernes, arrancamos cerca de las 17 y nos vamos hasta las 7 de la tarde. Bueno, Rubén, ¿tiene algo más para contarme? Sí, ya le cuento. Cuénteme, lo veo muy entretenido con su teléfono. No, ahí le estoy mandando a Córdoba que copien este artículo de Urgente 24. Parece perfecto, así se van. Así se van, se van empapando. Exactamente. Vamos a ver qué tenemos por acá. La crisis económica impactó en las compras al exterior con una baja del 21.2% en septiembre. Autos y maquinaria son los más afectados. Las exportaciones cayeron un 4.8% por la sequía y hubo superávit comercial después de 20 meses. Derrumbe de las importaciones por la recesión, pero las exportaciones aún tampoco reaccionan. Esto es un... No sé si tiene algo que sea un poquito más corto, porque este es un poco extenso tratar en voy a hacer un análisis de lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, me parece bien. Porque yo lo que presumo y veo es la mano negra de la globalización en una pelea contra Trump. Digamos, cuando hablo de globalización hablo de Soros, hablo de Clinton y de todo ese grupo del nuevo orden universal. Ojo que yo no vengo acá a defender a Trump. Le estuvieron mandando unas bombas, ¿vale? Sí. ¿Vos crees que Trump podría estar haciendo eso? Si quiere hacer algo, directamente se las pone. No, yo no lo acuso a Trump. No, pero te digo para que... Hola. Muy bien. Pero se me puso a hablar por teléfono. Bueno, vamos a pasar un tema musical. Tengo un tema musical para pasar. Vamos a conmemorar hoy el tema de Jacinto Piedra. Sí, hoy se cumple un aniversario de su nacimiento y para él vamos a pasar este tema. Después continuamos con el análisis de Rubén Giovanni. Cuando recibas la carta que aquí te escribo, cuando recibas la carta que aquí te escribo,